En esta rueda de prensa de hoy contamos con Eduardo Arias, que es presidente del Nudo Patriota Español, y para entrevistarle hemos convocado esta rueda de prensa y tenemos con nosotros a Sofía de Roa, muy bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Y a Ignacio Nacho Canino, podemos llamar. Bienvenido. Muy buenas tardes. Tenemos muchas preguntas para ti, Eduardo. La primera, vamos a hacer un poco repaso. ¿Qué es Nudo Español y cómo lo definirías? Pues mira, Nudo Patriota Español es una asociación de carácter político y lo fundamos en su día, fundamental y esencialmente, como una respuesta a la Ley de Memoria Histórica. Entendíamos que en ese momento no había ninguna organización que de alguna manera se enfrentara directamente a todo lo que estaba proponiéndose con la Ley de Memoria Histórica, y por eso fundamos el Nudo Patriota Español. ¿Qué problemas tenía la Ley de Memoria Histórica? No te he entendido, perdóname. ¿Qué problema tiene la Ley de Memoria Histórica que se está intentando tramitar? Mira, la ley de Memoria Histórica tenía para nosotros y tiene un problema fundamental, que es que de alguna manera lo que tiende a hacer la Ley de Memoria Histórica es criminalizar al bando nacional y sacralizar al bando que entonces se autodefinía rojo y que ahora le ha dado por definirse republicano. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que quienes tengan víctimas enterradas todavía en cunetas pues la desentierren, pero eso no era Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica hacia lo que iba era convertir en los buenos de la película al bando republicano, al bando rojo, y en los malos de la película, al bando nacional. Y eso es en lo que nosotros no estábamos de acuerdo. E iba al margen, por ejemplo, de convertir el Valle de los Caídos en el único espacio del territorio nacional en el que, en el dichoso sistema de las libertades, pues es el único espacio en el que no hay libertad de expresión. Pero bueno, entonces nosotros nos queríamos oponer a esa Ley de Memoria Histórica porque evidentemente nosotros consideramos que cabe hablar de reconciliación y entre todos llegamos a la conclusión de que no hubo ni buenos ni malos, pero si hay que discutir quiénes fueron los buenos y quiénes son los malos, nosotros tenemos clarísimo que los malos fueron los rojos y los republicanos. ¿Qué motivos os han llevado a los grupos fascistas a uniros en un proyecto único que habéis bautizado como España en Marcha? ¿Es una cuestión de sumar fuerzas, sumar votos, o es quizás que queréis aprovechar este momento de crisis económica en el que la ciudadanía ya no confía en los partidos mayoritarios para haceros un hueco? Pues mira, con toda sinceridad yo lo que tengo que decirte es que los fascistas, como tú has dicho, en España pues somos un desastre. Y no sé si somos un desastre porque somos así nosotros o porque de alguna manera, pues más o menos es conocido que las organizaciones nuestras siempre han estado infiltradas y de alguna manera han conseguido que en lugar de ser una propuesta unida, seamos una propuesta dispersa en multitud de grupos que se enfrentan entre sí. La España en Marcha pues no es otra forma que buscar la manera de empezar a estar todos de acuerdo. Y es una situación tan embrionaria que yo te diría que ni siquiera nos planteamos de momento el tema electoral, ni tampoco se trata de aprovechar la crisis. Simplemente se trata de que algunos pues vamos tomando conciencia de que una propuesta política para tener viabilidad electoral y social y tener cierta repercusión mediática, pues tiene que ser lo más fuerte posible, y es una obviedad que la unidad pues hace la fuerza. Esa es la razón de la España en Marcha. Y en el tejido político electoral, sino a nivel interno de Nudo Patriota y de España en Marcha, ¿cómo se llega a ser presidente de Nudo Patriota? ¿Hay un sistema electoral interno vuestro, democrático, o has dado un golpe de Estado? ¿Has dado un golpe de Estado para llegar a ser presidente de Nudo Patriota? También te lo he puesto en los estatutos que cada 3 años hay golpe de Estado y el que lo gana se declara presidente. No es así. En realidad yo soy el presidente del Nudo Patriota Español ahora mismo porque lo fundamos. O sea, lo fundamos entre 3 o 4 señores que no conocíamos, pasamos a fundarlo, lo pusimos en marcha y de alguna manera todavía estamos en ese estado embrionario de formación. Yo sí te digo que efectivamente el Nudo Patriota Español es una dictadura, no funciona democráticamente, ni creemos que va a funcionar democráticamente. El sistema para elegir al presidente, al jefe del Nudo Patriota Español, es, digamos, por así decirlo, un sistema orgánico en el que los un órgano, que no es la asamblea de socios, de asociados, sino un órgano de los mejores militantes de la organización, es el que elige al presidente en un plazo que parece que ahora está cada 5 años. ¿Y qué diferencia hay entre los mejores y los no mejores? Perdona, Eduardo. ¿Cómo se distingue cuáles son los mejores y cuáles no son los mejores? Sí. Pues hombre, eso, yo no te puedo dar una especie de norma matemática de cómo se les distinguen, pero hay militantes que tienen un compromiso político muy diferente al que tienen otros militantes. Y nosotros entendemos que esos militantes más comprometidos son los que tienen, por así decirlo, el derecho de sufragio, el derecho de elegir a quien les vaya a mandar. Uh-huh. La distinción, no sé cómo decirte, es muy sutil, pero como de alguna manera la teoría es que esta manera de elegir genera que se elija también de jefe o de presidente a un señor al que en principio se le estiman virtudes positivas, pues cuando ese señor determina cuáles son los mejores militantes o no, no lo hace para asegurarse que le voten, sino que lo hace de verdad buscando que los mejores sean los que estén en los puestos de responsabilidad y tengan la capacidad de elegir al presidente, al jefe. Antes comentábamos lo de España en Marcha. ¿Por qué, es decir, que aparte del hecho de que estéis muy disgregados, ¿por qué creéis que vuestros programas o ideas cuentan con un apoyo tan minoritario? ¿No creéis que la ciudadanía quiere romper un poco con el pasado y mirar un poco hacia adelante? ¿O cuál es tu opinión en este tema? Bueno, mira, es complicado. Yo creo que la ciudadanía va donde la llevan. Los pueblos van pues donde los llevan quienes los mandan. No considero que el pueblo en general sea una masa de personas profundamente preocupadas de sus circunstancias políticas. Entonces la gente va donde le lleva. Por ejemplo, en la izquierda hay una preocupación muy importante por el pasado. De hecho, la izquierda en el gobierno lo que ha hecho es promulgar la Ley de Memoria Histórica, que no es más que una ley para tratar de dictar oficialmente una versión de la historia. La izquierda sí está muy preocupada por el pasado y de alguna manera ha conseguido que la derecha y lo que no es la derecha, pues yo no me considero exactamente derechas, pues no lo esté. Yo creo que es un error. ¿Por qué tenemos tan poco apoyo social? Pues hombre, yo entiendo que la transición se empezó a construir con toda la intención de que nosotros tuviéramos muy poco apoyo social. Y hoy en día yo soy perfectamente consciente de que los únicos vetados y los únicos que no tenemos acceso a los medios de comunicación somos nosotros. Tú en una sociedad como esta, si no tienes medios de comunicación a los que acceder, pues tiene muy complicado tener apoyo social. Yo creo que esa es fundamentalmente la razón por la que no tenemos apoyo social, a pesar de lo cual, cuando se habla de encuestas o de estudios sociológicos, siempre se dice que hay una importante parte del voto que tiene secuestrado el Partido Popular, que no es del Partido Popular, sino que es nuestro. El problema es que nosotros no podemos captarlo porque ya te digo que tenemos completamente cerrados, además de otras dificultades, y también que nosotros tampoco lo hacemos bien del todo, nosotros tenemos completamente cerrados los medios de comunicación. Se volvía... No, cerrados, te digo es que ni pagando. O sea, yo quiero poner un anuncio, por ejemplo, de los actos del 20 de noviembre en el ABC o en Intereconomía o en La Razón, y es que no me dejan ponerlo ni pagándoselo. Eduardo, te volvías a referir a la Ley de Memoria Histórica otra vez y a esa revisión de la historia. ¿Por qué parece que os daba vergüenza reconocer lo que pasó? Porque durante una dictadura hubo crímenes efectuados sobre todo por el mando nacional, que era quien mandaba en esa dictadura, y hasta ahora han tenido que venir jueces argentinos a poner sobre la mesa esa justicia. ¿Por qué tanto miedo a esclarecer lo que pasó y librarnos de esa impunidad que existe actualmente? Bueno, si yo no tengo miedo ninguno a estudiar lo que pasó durante la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Si el problema precisamente es que eso no se puede discutir, y la prueba de que no se puede discutir es que han sacado una ley, la Ley de Memoria Histórica, que lo que hace es decir oficialmente que existe, de llegar al punto de establecer una ley por la que oficialmente se dice lo que pasó. ¿Entiendes? sea, cuando tú dices la dictadura de Franco incurrió en actos que para ti son criminales, a mí me gustaría poder debatir contigo con tiempo y con paciencia, y en general a mí me gustaría que fuera posible debatir esto en los medios de comunicación, pero resulta que se ha establecido una verdad oficial por la que esto no es ni debatible. Yo no creo que la dictadura de Franco cometiera ningún tipo de crimen, sino que lo que yo creo es que la dictadura de Franco aplicó la justicia que en ese momento se aplicaba en España, que era muy parecida, incluso en algunos casos más leve, que la que se aplicó posteriormente en Europa al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo podemos discutir. Sí, desde luego que es bastante discutible. Yo no tengo ningún miedo a discutirlo. O sea, a mí me parece muy bien que se discuta. Lo que me molesta es que haya una ley que precisamente lo que hace es impedir discutirla, impedir discutir esto y ya decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y con respecto a los jueces argentinos, a mí los jueces argentinos me tienen sin cuidado. Que se dediquen a sus historias y que saben cuáles son sus historias y que la nuestra la dejen en paz. Que no tienen por qué saber de la misa a la mitad. Hemos estado leyendo vuestras propuestas, las propuestas del nudo patriótico español para salir de la crisis, y bueno, hemos visto que uno de los principales motivos o leitmotivs que se presentan es acabar con la democracia, porque la democracia es un sistema corrupto por naturaleza. Entendemos así que, bueno, en una dictadura nacional controlada por un jefe de Estado, en la cual esta persona es la que presenta lo que es correcto, ¿sería factible confiar como no corrupto en una sola persona que mantuviera el Estado o que lo dirigiera? Vamos a ver, en principio tú lo has dicho bastante bien, ¿de acuerdo? Nosotros opinamos bastante en ese sentido. Nosotros creemos que la democracia es un sistema que genera corrupción y además la genera a unos niveles enormes, y de alguna manera a esa corrupción puede acceder una cantidad enorme de gente. Prácticamente todo el que esté afiliado a un partido político y llega a tener un cierto cargo de un cargo público, que es el de concejal, prácticamente con seguridad ese señor va a terminar corrompiéndose, especialmente si toca poder. Y la experiencia nos dice que es así y a la vista está. Yo no te puedo garantizar que en un régimen, que en una dictadura, no exista corrupción. Yo no te lo puedo garantizar. Lo que sí te puedo garantizar es que si se crea un régimen político en el que hay unos principios y unos valores que no se pueden tocar por nadie, ni por el pueblo, ni por el dictador, es decir, unos principios a los cuales está sometido ese dictador, y unos principios, digamos, que de cierta altura moral, que además cuando nos sentamos a hablarlo todos sabemos en el fondo de qué principios estamos hablando, los niveles de corrupción se reducirían, yo te puedo decir que a cero, pero se reducirían muchísimo. Exceptuando los del propio jefe de Estado en caso de que fuera corrupto. ¿Perdona? Exceptuando quizá los del propio jefe de Estado que fuera corrupto en el caso de que lo fuera. No, nosotros cuando hablamos de una dictadura no hablamos de una tiranía, ¿eh? Yo entiendo que son dos concepciones diferentes. Una tiranía es un Estado en el que un señor está al mando de ese Estado y de alguna manera su voluntad es la ley. Uh-huh. Y una dictadura es un régimen en el que el dictador también está sometido a la ley y al control público, más por ejemplo de lo que lo está ahora la Casa Real. O sea, yo no contemplo la figura de un dictador irresponsable, ¿eh? Hoy, sin embargo, el rey es irresponsable ante la ley. Tampoco, ni siquiera contemplo la figura de un dictador aforado, es decir, con tribunales especiales para que lo juzguen. Y hoy, sin embargo, me parece que es todo el gobierno, todos los diputados, todos los senadores, todos los presidentes autonómicos, todos los consejeros autonómicos, todos los diputados autonómicos, me parece que todos están aforados. Es decir, a todos les juzgan unos tribunales que nombran ellos. Por lo tanto, yo trato de expresarte que, por increíble que parezca, el control sobre un dictador tal cual nosotros lo proponemos es mayor que el control que se ejerce una democracia sobre la figura desde el rey hasta la del último parlamentario del último parlamento autónomo. ¿Pero quién ejerce ese control? Porque tampoco me queda claro. Mira, yo antes te he explicado, yo te diría una posibilidad. Evidentemente, cuando tú construyes el organigrama de un Estado, hay distintas posibilidades de hacerlo. Pero es un poco la fórmula que yo te estaba explicando antes para elegir al presidente del nudo patriótico español. Sí, pero pues había una fórmula parecida, un órgano del Estado reducido que representara de alguna manera a todos los españoles

Ahora en España, de los presos que hay, 70.000 presos. Al morirse Franco había 16.000. Y de los cuales, ya te digo, políticos eran 300. Y eso no es un dato que yo me pueda inventar. Uh-huh. Eso es una cosa que vosotros mismos podéis comprobar. Bueno. Y los 300 presos políticos que te digo, la mayoría eran de ETA. Por opinar, pues a lo mejor estaba el bueno de Marcelino Camacho y alguno de hasta medio de derechillas, a los que les dio por decir tonterías, y aparte los tenían en Canarias. No es cierto que esos 300 presos políticos fueran de ETA, no es verdad. Esto lo la mayoría, yo digo que la mayoría. No puedes decirlo porque no es cierto, pero en cualquier caso tampoco vamos a entrar en un debate de datos porque no tiene tampoco sentido que vayamos aquí. A mí sí me gustaría que comprobáis esos datos, ¿eh? Sí, bueno, en cualquier caso... El dato tan clarísimo es el número de presos que había al morirse Franco, en toda España, por todas las cuestiones. Y eran en torno a los 16.000. Que es que además me parece que hay un indulto, según se proclama el rey, con lo cual se quedó hasta en la mitad. Uh-huh. Porque indultaron al rey, indultó a muchos, según se proclama el rey. Pero bueno, al morirse Franco, 16.000. El otro dato, yo sí admito que es discutible. Yo, el dato que tengo es que de esos 16.000 políticos había unos 300, y que de esos 300, no digo todos, digo la mayoría, eran de ETA. Bueno, ya le digo que podemos tomar nota de los datos que nos das y comprobarlos y ya está. Tampoco vamos a tirarnos aquí toda la entrevista hablando de esto porque hay cosas a lo mejor también interesantes de las que hablar. Sí, por ejemplo, decís que, hablando ahora mismo de la situación actual, de la crisis, decís que los bancos no supieron predecir lo que se nos venía encima. ¿Qué opináis de aquellos grupos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o 15M Párrato, que defienden que la crisis es una estafa? Te voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo opino, como me pasa casi siempre con la izquierda, que tienen razón en la protesta, pero no tienen razón en las soluciones que plantean. Y luego a mí la izquierda me da mucho miedo, especialmente la extrema izquierda, porque aunque ahora la gente no se lo cuenten, yo sí sé lo que la extrema izquierda y la izquierda hizo cuando estuvo en el poder antes y durante la Segunda República. Entonces, si yo comprendo la protesta de todas estas plataformas y la comparto, yo he sido afectado por las preferentes, yo he perdido dinero con el ruido de las preferentes. Yo lo comprendo perfectamente y pero ya te digo, me produce esa, la izquierda me produce la prevención que yo te estoy diciendo. Estando de acuerdo en la protesta, nunca estoy de acuerdo en las soluciones que proponen, y en medio, vamos, la izquierda es una ideología que ideológicamente sostiene que para conseguir los fines que busca, vale todo. ¿Vale? Eso no es que lo diga yo, eso forma parte de la ideología de la izquierda. A mí ese vale todo me da mucho miedo. Pero en teoría os oponéis a los desahucios, queréis un alquiler social, decís no a las exigencias de la Troika, habláis del desastre que supone la Unión Europea, queréis poner límites a los sueldos de los banqueros. Son muchas propuestas que vienen de izquierdas, aunque claro que también tenéis propuestas muy de derechas, como la defensa férrea de lo privado, por ejemplo. No sé si es posible que sean propuestas que vengan de la izquierda. Al fin y al cabo, el fascismo es una decisión del socialismo italiano. Sí, yo sé que nosotros decimos cosas parecidas a lo que dice la izquierda. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos unos límites morales que nos impiden hacer según qué cosas que la izquierda sí hace. Y hombre, hay matices a la hora de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que la izquierda, allí donde toca poder, los resultados normalmente de su gobierno son desastrosos, por muy buena voluntad que tengan. Si yo a la izquierda le reconozco buena voluntad, pero coño, es que luego lo que construye la izquierda es Cuba, ¿entiendes? Y sin embargo entiendo que nosotros somos capaces de construir países que económicamente funcionan bien y encima tenemos unos límites morales que hay cosas que nosotros no hacemos. Mira, nosotros podemos fusilar a 25.000 personas al terminar una guerra civil, pero no somos capaces de coger a una niña y estempanarla contra la tapa de un cementerio. Bueno, eso suena un poco a demagógico, Eduardo, ese tipo de comparaciones. Yo sí lo veo así. Yo cuando estudio cómo murieron asesinados la gente, o sea, las víctimas de la Segunda República, durante la Guerra Civil Española, pues veo de las cosas que es capaz de hacer la izquierda. O sea, tú, por ejemplo, no vas a encontrar en el bando nacional algo como lo de Paracuellos. No lo vas a encontrar. O sea, quien hace lo de Paracuellos es la izquierda, ¿no? ¿No? Pero estamos hablando de una situación de guerra. Estamos hablando de una situación de guerra en que en una guerra, pues, todo vale. La guerra no está permitido todo. O sea, tú, porque por mucha situación de guerra que... Yo soy de la opinión de que en una situación de guerra, si un tío mío coge a una niña y la rompe la cabeza contra la tapa de un cementerio, yo tengo que pegar dos tiros en la cabeza a ese tío mío. ¿Entiendes? Porque es que eso no lo justifica nada. Ni una situación de guerra ni nada de no guerra. Lo de Paracuellos no lo justifica nada. ¿Y lo de los fusilamientos de general Yagüe están justificados? ¿Perdona? Los fusilamientos ejercidos por el general Yagüe están justificados en todo caso. Son muy similares al caso de... Si te refieres a lo de Badajoz, exactamente, pues hay que estudiar de verdad qué es lo que pasó en Badajoz. También podríamos plantear un debate sobre lo de Paracuellos. Quiero decir que todos estos asuntos siempre... Al final... Hay grandes diferencias. Nadie tomó Paracuellos. En Paracuellos no se fusiló a nadie, ni siquiera a un señor que estuviera combatiendo. Los señores que murieron en Paracuellos no habían hecho nada a nadie. Eran señores que vivían en Madrid, a los cuales se les detiene simplemente por su forma de pensar. Se les lleva a Paracuellos y se les fusila uno por uno. Uh-huh. Entre ellos a críos de 12 años. Bueno, ¿vale? Eso es así. En Badajoz, pues hombre, es verdad que después de combatir contra los que estaban defendiendo Badajoz, se entra en Badajoz y te encuentras lo que había pasado en Badajoz, donde es uno de los sitios... Es concretamente en un pueblo de Badajoz donde sucede lo de la niña que yo estoy contando, que la estempanan a ella y a otros 13 miembros de su familia, se los encuentran muertos en el cementerio. Pues hombre, el que entra en una situación así y se encuentra con todo eso, pues tiene cierta justificación a la hora de tomar ciertas medidas. ¿Los fusilamientos tienen más justificación que otros? Pues claro. Si tú fusilas a un asesino, tiene mucha más justificación que si fusilas a un niño de 12 años que no ha hecho nada a nadie. En todo caso, hablando de niños, en su web se quejan un poco del adoctrinamiento de la izquierda española, pero en su campaña, esta que comentábamos antes de Franco Molaba, la hacen en colegios e institutos. ¿Esto no es adoctrinamiento? Bueno, yo para empezar te diré que yo soy partidario absoluta, ya más cada vez más, porque creo que uno de los errores del régimen de Franco fue que el régimen de Franco no adoctrinó a la población, sino que en cierta manera un régimen, por así decirlo, casi apolítico. Yo sí soy partidario de que un régimen político tiene que adoctrinar a la gente. Evidentemente no estoy de acuerdo en que el adoctrinamiento sea el de la izquierda. Tampoco estoy de acuerdo en el que sea el de la derecha, sino que lo que creo es que a la gente hay que adoctrinarla en lo que yo sé que para vosotros no acabéis de entenderlo, en lo que yo digo que es lo bueno, lo verdadero y lo justo. Pues yo sí soy partidario de un adoctrinamiento. Lo que nosotros hacemos ahora no es adoctrinamiento, es hacer propaganda a través de las redes sociales, porque esa campaña de la que tanto estáis hablando solo se ha hecho a través de las redes sociales. Y es verdad que va dirigido a los críos más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos que a los críos más jóvenes les están metiendo en la cabeza unas cosas que son absolutamente falsas. Entonces, claro, esos críos al final construyen su pensamiento a partir de aquello de lo que se les informa, y están construyendo un pensamiento en base a cosas que son absolutamente falsas. La última pregunta, no te queremos molestar más, que ya te hemos quitado mucho tiempo. ¿Qué opináis desde Nudo Patriota Español sobre el creciente independentismo en Cataluña? Bueno, pues yo supongo que la respuesta es evidente. Para nosotros España es política, filosóficamente hablando, hay cosas por encima de España, pero políticamente hablando, lo más importante es España. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos los valores que España ha defendido a lo largo de la historia, y nos sentimos orgullosos de esos valores y nos sentimos orgullosos de lo que España ha hecho a lo largo de la historia. España es una de las tres o cuatro culturas que ha conformado el mundo, y a nuestro modo de ver, si la manera de haberse conformado el mundo, en lugar de haber sido la francesa, la inglesa, la anglosajona, al final hubiera sido la española, pues el mundo sería bastante mejor de lo que es. Entonces, para nosotros mantener la unidad de esa nación es como mantener la esperanza de hacer un mundo mejor. Y porque para nosotros el instrumento para hacer ese mundo mejor es España. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que se quiere arrancar un pedazo de tierra de España, pues lo que sentimos es que de alguna manera lo que quiere es restarse fuerza a ese modo de ver el mundo, que en nuestra opinión es el bueno y que entendemos que es el español. ¿Y por ello apoyáis actos violentos como los sucedidos en la sede de Blanquerna en Madrid el día de la Diada? Vamos a ver, mira, yo no solo apoyo el acto de Blanquerna, sino que en llegado unas circunstancias apoyaría actos bastante más violentos que el de Blanquerna, ¿vale? Lo de Blanquerna, comparado con todo lo que sucede en España ahora mismo, es una tontería. O sea, dos días después de lo de Blanquerna, no me acuerdo qué universidad era, entró un grupo de señores hasta el Estado y el acto no se pudo ni celebrar. Y en Blanquerna la verdad es que no, o sea, el acto no se celebró porque nosotros creemos que fueron los escoltas de los que estaban allí o alguien de los que estaba allí echó un gas de estos, el típico spray este que llaman antivioladores. Pues eso es lo que pasó. ¿Entiendes? La idea era simplemente entrar allí en Blanquerna y leer un manifiesto. Lo que pasa es que no se pudo leer el manifiesto porque allí no había quien respirara. Pues Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber respondido a nuestras preguntas tan pacientemente y hasta la próxima. Pues nada, hombre, gracias a vosotros y aunque estemos, me parece, las antípodas de unos y otros de lo que pensamos, pues ojalá algún día los españoles sepamos ponernos de acuerdo y tener una vida razonable. ¿Vale? Gracias, Eduardo. De acuerdo, gracias. Venga, gracias a Nacho Canino y también gracias a Sofía de Roa.